esperaba verte ahí. Qué divina interrupción tu voz. Escuchar. Ya no pude ser igual. Simplemente tuve que cambiar. Al oír tu voz decir oh, oh, oh. Sígueme sin ver atrás. Sígueme hasta el final. Sígueme, te quiero usar. Ven ahora. Su voz que te invita hoy. Sígueme sin ver atrás. Sígueme hasta el final. Sígueme, te quiero usar. Ven ahora. Sígueme sin ver atrás. Ven ahora.